Allá en Guerrero, allá en Acapulco, a la cosa del hombre le llaman camarón. Y a la cosa de la mujer le llaman jaiba. Así que hoy van a pelear la jaiba con el camarón a ver quién gana. Tres caídas. ¿Te quiere cangrejo? ¿No quiere ese camaronzote que tiene ahí a su lado? Bueno, señores, que siga la fiesta. Seguimos recordando éxitos. Se me enfríen.